¿Cómo es eso, no? ¿En qué consiste este maratón de programas de Alba Ciudad? Pues bueno, los diferentes productores y productoras de la emisora, pues que hemos querido abrir este espacio para compartir con las usuarias y los usuarios y compartir todos nosotros, ¿no? Entonces escucharon hace un rato a nuestro compañero Luis Perosa, que tiene un programazo los días sábados que se llama Caracas y sus ritmos de ayer. En ese programa ustedes lo podrán disfrutar o lo pueden disfrutar todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, y eso es para levantarse y bueno, prepararse para las faenas del día escuchando las músicas que se escuchaba en Caracas antaño, orquestas. Si usted es amante de Lavillos, usted allí escucha a Lavillos, a Los Melódicos, a Emilita Dago, Víctor Piñero, la Sonora Matancera, la Orquesta Sanssouci. O sea, es impresionante de verdad la riqueza musical del programa Caracas y su ritmo de ayer. Y por supuesto, cuando se habla de Caracas, pues Luis Perosa nos habla de las tradiciones caraqueñas, de las esquinas de Caracas, cómo se vivía en esa Caracas de los techos rojos, esas Caracas sobre todo del siglo XX, ¿no? La Caracas del siglo XXI es mucho más convulsionada y bueno, ya se escuchan otros ritmos musicales, aunque por supuesto que en Navidad es impelable escuchar a Lavillos, a Los Melódicos, a la Sanssouci. Eso, de eso no cabe ninguna duda. Bueno, me precedió Luis Perosa, yo voy a estar una hora compartiendo con todas y todos ustedes. A las 12 del mediodía sigue José Ángel Lanz, van a venir diferentes productores, va a venir Gonzalo Valeri del programa Que Vieja Más Buena, Lorenzo Olivares de Por el Mundo de la Música, Davis de Conexión Estéreo, va a estar Marta Rondón de En Tu Lugar. O sea, todos los productores vamos a compartir un rato con todos ustedes, y por eso el tiempo está limitado, pues vamos a sacar espacios de una hora para compartir. Así que están invitados a disfrutar esta muestra médica de lo que es La Ventana. El día de ayer ya habíamos cerrado el programa por el año, hicimos un balance de lo que fue el año pasado y bueno, también hicimos un recorrido por todos los aprendizajes que desde el punto de vista personal y como sociedad hemos tenido. Y si hay algo que me escribió después nuestra usuaria Mari Mata, que una venezolana que vive en los Estados Unidos, en Houston, ella decía que en realidad el gran aprendizaje y el gran ganador de este año ha sido la paz en Venezuela, ¿no? Fue un año que a pesar de la guerra económica, a pesar de los golpes financieros, a pesar del desastre con la moneda, a pesar de la especulación, a pesar del acaparamiento, a pesar de los bachaqueros, a pesar de todas las artimañas que intentó hacer para dar un golpe de Estado o una transición por vías no constitucionales por parte de la Asamblea Nacional, a pesar de todo ello, hemos tenido un año en paz, ¿no? Bueno, lamentablemente ese año que pasamos en paz se vio empañado. Se vio empañado por los sucesos ocurridos en Ciudad Bolívar el fin de semana pasado, ¿no? Que bueno, todo el mundo sabe, todos conocemos que si hay algo que ha golpeado las mafias que se manejan en la frontera, fue esta medida que tomó el presidente Nicolás Maduro, y que en el área de Guayana pues se desarrolla la minería, por ahí está el arco minero del Orinoco, y bueno, y con el desarrollo del arco minero del Orinoco se le da también un golpe mortal a estas mafias de la minería ilegal. Recordemos que a principios de este año también fueron asesinados decenas de mineros por parte de estas mafias, y se ha demostrado también la vinculación del partido Causa R y Andrés Velázquez y el diputado de Gracia detrás de las acciones desestabilizadoras en el área de Guayana. Pero con excepción de eso, el gran ganador de este año ha sido la paz. No pasamos, y eso que habían puesto la mesa para que aquí se diera una nueva salida, habían puesto la mesa para que aquí se dieran nuevos golpes de Estado, y el pueblo venezolano demostró que es un pueblo, independientemente de que haya una minoría que haga mucho daño con la extracción de la moneda, con el bachaquerismo, con el contrabando, y que el comerciante venezolano es especulador por naturaleza. Independientemente de todo eso, el pueblo venezolano es sabio y paciente y no cayó en la trampa de que cayéramos en una guerra civil. Y ya que estamos hablando de la mesa, ¿no? Que los sectores de la derecha venezolana habían colocado todo en la mesa para que cayéramos en una guerra civil, vamos a hablar sobre la mesa navideña y lo que son las tradiciones navideñas de Venezuela. Una de nuestras tradiciones son los aguinaldos. No, bueno, escuchábamos a un aguinaldo venezolano, estábamos escuchando con la rondallita con mi burrito sabanero. Bueno, fíjense ustedes que la palabra aguinaldo no es utilizada en España. Algunos piensan que la palabra aguinaldo viene del francés aguiland o regalo. También se trata, Bona, por su parte, explica que se trata de un obsequio, regalo o sobrepaga que suele hacerse por Navidades o Año Nuevo. En aquellos días los que solían cantar por las calles sus serenatas, estudiantes sobre todo, repetían a modo de estribillo, Joquinano. Es este año, vulgarizándose luego la cantata y dicho luego aguinaldo. Bueno, hay quien dice que viene de allí la palabra aguinaldo del estribillo Hoc in Ano. Lisandro Alvarado incorpora el término a su obra lexicográfica y define aguinaldero, aguinaldera, como concerniente a los aguinaldos de Navidad y como pedidor de aguinaldos. Se apoya en textos de Urbaneja H. Paul, quien escribe, bullanguera y expansiva, se llegó la comparsa de aguinalderos y se apiñaban a los pies del pesebre en espera de una comparsa de aguinalderos que de puerta en puerta iban saludando los retablos con sus villancicos simples y añejos. Jesús Alí Villalobos, por ejemplo, describe una Navidad en la Venezuela de 1934, diciendo que en diciembre los grupos de aguinaldos recorrían las calles tanto de Caracas como de ciudades y pueblos del interior y durante las jornadas invadían las residencias para interpretar frente a los pesebres típicas canciones navideñas. Las familias generosamente les ofrecían carato de acupe, dulce de lechosa y leche de burra. El pesebre no faltaba en ningún hogar. El vocablo aguinaldo se incorpora en Venezuela a la denominación de misas de aguinaldos o novenas de Navidad que preceden a la misa de gallo con la que la Iglesia Católica conmemora el nacimiento del niño Jesús. Bueno, ¿cómo son estas misas de aguinaldo? Bueno, y está también la misa de gallo. Estas misas son una expresión que caracteriza la transculturización y la fusión de dos mundos que se ha dado aquí en Venezuela. Las misas de aguinaldo reúnen a familiares y amigos en la iglesia, que está particularmente adornada para estas fechas y donde el sacerdote dirige la misa, que es acompañada con cantos de aguinaldos que aluden al tema cristiano. Entonces, en vez de cantar que perdona a tu pueblo, Señor, y se... no, o sea, aguinaldos, ¿no? Son unas misas muy bonitas y está la misa de gallo, que es la que celebra el nacimiento del niño Jesús, que es a las 12 de la noche. Yo les comentaba que yo no había nacido o era muy pequeña, porque eso yo no lo recuerdo, pero cuando con mis hermanas, mi mamá se iba a la misa de aguinaldos con mis dos hermanas y mi papá se quedaba en la casa para recibir al niño Jesús y colocar los regalos debajo del arbolito. Cuando mis hermanas llegaban de la misa de aguinaldo, se encontraban con que el niño Jesús había pasado por allí y les había dejado sus regalos, ¿no? Otra de las tradiciones navideñas venezolanas es el pesebre o nacimiento. Esto tiene su origen en las tradiciones españolas traídas al Nuevo Mundo, pero recordemos que el origen del pesebre o nacimiento se dio en Italia. Fue San Francisco de Asís quien montó el primer nacimiento para celebrar, para conmemorar, para recordar el nacimiento del niño Jesús. Bueno, ese gran santo, el santo de la pobreza, ¿no? San Francisco de Asís al principio fue perseguido por la misma Iglesia Católica, la misma jerarquía eclesiástica, porque él proclamaba primero la pobreza, que Jesucristo era pobre y que en realidad los clérigos debían estar junto con el pueblo pobre y no podían hacer ese derroche de riqueza que, con el que disfrutaban papas y obispos allá en el Vaticano, ¿no? Esa era una de las cosas que decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también reconocía a los animales y a la naturaleza como nuestra madre, a los animales como nuestros hermanos pequeños. Es famosa una oración de San Francisco de Asís que habla de hermano sol, hermana luna. hermano lobo, ¿no? Los animales son nuestros hermanos. Y ya que estamos hablando de animales, si usted tiene animal de compañía o hay algún perrito de la calle que en estos tiempos requiere de atención de emergencia, la Misión Nevado en Caracas ofrecerá servicio de emergencia en Navidad. El Centro Veterinario Integral, el CBI de Misión Nevado, ubicado en Nuevo Circo en Caracas, ofrecerá servicio de emergencia los días 24, 25 y 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2017, publicó la Misión Nevado a través de su cuenta de Twitter. Los CBI, Centros Veterinarios Integrales, ubicados en los estados Vargas, Portuguesa y Guárico, estarán cerrados estos días. Nuestro CBI no abrirá sus puertas 24, 25, 31 y 1 de enero, con excepción del Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo, que solo atenderá emergencias. También la Misión Nevado, bajo el lema "Por amor y respeto a los animales, dile no a la pirotecnia", pues hace un llamado a la población para no utilizar irresponsablemente fuegos artificiales, que generan situaciones peligrosas para niños y adultos, además de provocar nefastas consecuencias en el sistema auditivo y nervioso de animales de compañía y en situación de calle. Bueno, una de las pocas cosas buenas en la crisis, de la crisis que le podemos decir, es que no ha sonado ni el primer triqui-traqui ni el primer fosforito, es decir, que nuestros animales de compañía y los animales en situación de calle pues han estado tranquilos. Nos imaginamos que mañana, 24 de diciembre, sonará uno que otro, así que les recomendamos que tomen sus previsiones, ¿no? Tengan a sus animales de compañía, ténganlos resguardados en un lugar seguro, en un lugar bien cerradito, que casi no se escuchen los ruidos de la calle. Colóquenle un televisor con un volumen bajo que pueda atenuar el ruido de los fosforitos. Existen también determinados medicamentos veterinarios, aunque es bueno que lo consulten con su médico veterinario, para que son sedantes que pueden ser suaves, como uno que se llama Quiet, que eso es básicamente un antihistamínico, un antialérgico, que a mis perros no les hace nada, ¿verdad? Y hay otros que son un poco más fuertes. También se puede optar por lo que son los sedantes naturales. Por ejemplo, a mí me fue muy bien con la valeriana. A mis perros, más que el Quiet, le hicieron mejor efecto las pastillas de valeriana. Bueno, fíjense ustedes, estábamos hablando de San Francisco de Asís, que fue el creador del nacimiento. Yo creo que una de las principales enseñanzas de San Francisco de Asís también es esa vocación de servicio, esa vocación de llevarle el amor de Dios, que Dios le entregue el amor a los demás a través de uno, ¿no? Hermosa esa oración de San Francisco de Asís, que dice: "Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar". Hermosa enseñanza de San Francisco de Asís. Bueno, las parrandas también son parte de las tradiciones navideñas. Son un género musical que solo se ve en los días decembrinos, acompañados de cuatro y maracas. Los aguinaldos se fueron transformando en parrandas. Los parranderos van por la calle cantando sus serenatas navideñas y expresando las vivencias que se celebran en las fechas decembrinas. Esta tendencia musical nace en los estados Aragua y Carabobo, donde se estableció una diferencia bien marcada entre el aguinaldo y la parranda. Las parrandas prescinden del furruco y se entonan durante todo el año. Sus temas tratan sobre situaciones cotidianas, aunque pueden hablar sobre la Navidad, sobre el Niño Dios. En nuestra hermosa Venezuela, una de las agrupaciones que exalta este género musical se llama Un Solo Pueblo. Esta agrupación se dedicó a difundir este género y en nuestra tierra es un grupo musical muy querido. En la parranda pueden intervenir diferentes instrumentos musicales, pueden haber varios solistas y los coros le dan una calidez increíble a la música. Los parranderos salen con su cuatro y su gente a difundir los cantos y alegrar al pueblo. Entonces Venezuela se siente orgullosa de su gente, de su música y de sus expresiones. Otra de las tradiciones son las paraduras del niño. Esto es oriundo de las zonas andinas y se trata de una fiesta donde se representa el mensaje bíblico acerca de la infancia de Cristo, el niño perdido hallado en el templo. En este festejo, al niño Jesús lo ponen de pie y lo hacen caminar como a cualquier niño en el ritual de la parada o paradura ritual, donde se le nombran padrinos que se encargan de que se pare y camine. Con estas celebraciones se ratifica la idea de la reincorporación permanente del Niño Dios, tanto al seno familiar como a la comunidad. Durante ellas se entonan cantos de tonos, décimas y el rosario, además de que se efectúa una serenada o procesión de la imagen del niño en manos de sus padrinos y rodeado del pueblo. Con la paradura se sirve bizcochuelo y vino, se reúne a la familia, amigos y vecinos, se quema la pólvora y se encienden velas. Los niños se visten de ángeles y el niño es colocado en una tela blanca que, tomada por las cuatro esquinas, se lleva en toda una procesión. Se baila, se levanta, se para y se hace caminar al Niño Dios. Acompañados de violines, los cantos que se entonan aluden a las vivencias del Niño Jesús. Las paraduras se hacen desde el 31 de diciembre hasta el 2 de febrero, cuando se quita el pesebre de los hogares venezolanos. Es una hermosa tradición que se mantiene en nuestro pueblo. Las paraduras son parte de las creencias religiosas de los andinos. En cualquier casa, en cualquier pueblo, amigos y vecinos y familias enteras salen a la calle a festejar sus paraduras. Son una tradición hermosa que al vivirla regocija el alma. Así que bueno, son las 10 y 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una sabrosa salsita. Bueno, en realidad es un tema musical puertorriqueño interpretado por un virtuoso del cuatro puertorriqueño. Se trata de Yomo Toro y el tema es muy conocido, Una Pena en Navidad. Ya venimos. Yo

programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Ya falta poco para viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses al mundo. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. 5:45 minutos. Regresamos aquí a este maratón navideño de Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla Enza García, conductora de La Ventana. Y escuchábamos a Maracaibo 15 y este clásico del fin de año. ¿Qué te pasa, viejo año? Ay, caramba, ya falta poquito para que comience, culmine este año tan difícil para el pueblo venezolano y arranque el 2017. Y estábamos comentando con ustedes sobre las tradiciones venezolanas y una tradición que me sorprendió porque estaba muy extendida hace unos 20, 30 años y está desapareciendo, es la de las patinatas. ¿Por qué digo que está desapareciendo? Porque me llamó la atención estando en La Ventana que invité a unos niños de una escuela de San Agustín y no sabían lo que eran las patinatas. Y uno dice, oye, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, las patinatas son fiestas o celebraciones públicas que se hacen en la calle, se suelen hacer en avenidas enteras que se cierran en época de Navidad para que los niños y adultos disfruten de música, fiesta, y los niños estrenen y disfruten de sus patines, bicicletas y patineta libremente, acompañados de música, aguinaldos, gaitas o villancicos. Se logra un ambiente donde el esparcimiento es lo primero. Los muchachos estrenan los juguetes que el niño Jesús les regala en Navidad, familiares y amigos se reúnen. Las patinatas ser una fiesta pública que se hizo famosa y es el resultado de la degeneración de las fiestas que solían celebrarse en época decembrina en los años 50, cuando todo el pueblo salía a la calle a celebrar las fiestas de Navidad, acompañados de parrandas, luces, comidas. Todas las familias se reunían en la calle a festejar, luego de asistir a las misas y celebraciones religiosas típicas de Navidad. La tradición continuó y las patinatas se hicieron famosas, tanto que los años pasaron y cada diciembre en muchos rincones de Venezuela se puede encontrar una patinata. Otra de las tradiciones navideñas es la danza de los pastores. Son fiestas típicas de los estados Aragua y Carabobo. La danza comienza cuando el cachero, hombre vestido de forma colorida y que lleva unos cachos en la mano, se dirige a la iglesia del pueblo, seguido por los pastores y pastorcillas, quienes en hileras y siguiendo pasos acompasados van acompañados de otros personajes, entre ellos el titirijí, el viejo y la vieja. Luego de culminada la misa de gallo, aparece el ángel Gabriel representado por una niña reproduciendo el diálogo según el texto de San Lucas con los pastores. El niño Jesús recibe un saludo y comienza la danza, que guiada por el cachero, indicando los pasos del baile, la ceremonia se desarrolla y llega a lo que llaman el entregue, que es una dádiva que realizan los pastores colocándose de rodillas y entonando versos que aluden el pago de promesas. Culmina el entregue cuando el cachero se quita los cuernos y los da como ofrenda. Este ritual es acompañado de aguinaldos dedicados al niño Dios. El grupo musical entona distintos tipos de aguinaldos llamados el villano, el entregue y el levanten. La vestimenta de estas danzas es muy especial y colorida. Los pastores utilizan faldas largas hechas con tiras de papel colorido, se colocan sombreros de cogollo decorados con colores, flores y lazos. Cada pastor lleva una larga vara con travesaños donde cuelgan chapas, latones y cascabeles, y que va igualmente decorada de forma colorida. Las pastorcillas son hombres vestidos de mujer y que llevan pelucas sintéticas, aros y un maquillaje especialmente colorido. Estas fiestas tienen como fin celebrar la llegada del niño Dios, cumplir promesas y son una forma de reafirmar la identidad local de la región. También está el Día de los Locos y las Locaínas. El 28 de diciembre se celebra en varios lugares del país el Día de los Inocentes, con fiestas colectivas, además de los llamados juegos de inocentes o bromas a familiares, amistades y público en general para hacerlos caer por inocentes. Es costumbre que algunos disfrazados de mamarracho recorran las carreteras y lugares poblados haciendo travesuras y pidiendo dinero. Son las fiestas de los locos y locaínas. En algunos sitios como Canoabo, Carabobo, se improvisa una representación teatral protagonizada por un hombre vestido de mujer, quien en medio de situaciones jocosas pide dinero para su hijo enfermo. Estas parrandas de locos se acompañan con música que anima la fiesta. Hombres y mujeres llevan vestuarios muy variados y vistosos, los papeles se invierten y los hombres llevan vestuarios de mujer, así como las mujeres llevan vestimentas de hombre. Bueno, también se celebra el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos en varias regiones del país, evocando la adoración de los reyes al niño de Belén. Usualmente, bueno, hay un pequeño regalo para los niños. En algunas casas se consume el roscón de reyes y se hace una merienda. Bueno, está también el año nuevo, el año viejo, que bueno, todos nos reunimos en la casa, comemos las 12 uvas, hay gente que se come su plato de lentejas para atraer la prosperidad, hay gente que recibe el año nuevo con un billete en la mano. Otra de las cosas que es característica del fin de año venezolano es que la mayoría de los hogares se cena después de las 12 de la noche. Esto es una tradición que, bueno, yo la califico como típica de aquí, ya que en otras partes del mundo se suele cenar antes de las 12 de la noche. En mi caso personal, yo soy hija de inmigrantes españoles y nosotros acostumbramos a cenar a las 10 de la noche y ya recibimos el año y hacemos el brindis con champán, ya con las 12 uvas, comiendo las 12 uvas y brindando, ¿no? Brindando con el espumante y después la fiesta, a bailar, a rumbear, a disfrutar, ¿no? Bueno, en la mayoría de los hogares venezolanos la tradición es esperar a que sean las 12 de la noche para disfrutar de la mesa navideña. Otra de las tradiciones navideñas venezolanas es el San Benito, que se celebra en la zona occidental y se rinde culto al Santo Negro. San Benito, desde Zulia hasta Trujillo y pasando por Mérida, se celebra de diciembre a enero las fiestas de San Benito, en donde giros, chimbangles y negros salen a ofrendar al santo con nubes de pólvora, bailes y misas. Por celebrarse en el mes de diciembre, San Benito es incluido en gaitas fiestas y festejos que se asocian con la Navidad. En Mérida, específicamente en Mucuchíes, se celebra una de las fiestas de San Benito más coloridas y hermosas, una tradición que se ha conservado intacta a través de los años. Los habitantes de la zona cuentan que en la época de la colonización, los pobladores de los páramos se encontraban en guerra, pues no querían ser dominados por los españoles. Entre luchas, los hombres se enfrentaban, pero un día, siendo poco el ejército de hombres y estando cansados, no se dejaron abatir al invocar a San Benito, que bajó en una nube estruendosa de pólvora a infundirle valor a los hombres y a espantar a los adversarios. Desde entonces se le rinde culto y de los poblados más lejanos del páramo merideño bajan desde la madrugada del 29 de diciembre hombres, viejos y niños descalzos, con las caras pintadas de una unción negra, vestidos de negros y con una capa roja, sombrero de cogollo coloridamente decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora, formando un ejército que reúne a más de 3.000 negros. Estos salen en procesión quemando pólvora y acompañando al santo en procesión hasta la iglesia de la plaza, donde el mismísimo arzobispo oficia una misa. Lo acompañan también los giros, que son grupos de baile ataviados de uniformes coloridos y unos sombreros floreados que van acompañados de música de violines. Al culminar la misa, todos los negros emiten una descarga al unísono de la pólvora que hace retumbar al pueblo y el santo venerado se queda en la iglesia. San Benito es muy querido en esta zona. Ese día, en las puertas de las casas, se saca el santo y se coloca en pequeños altares iluminados y llenos de flores. Así, al pasar los negros, le descargan pólvora a cada imagen de santo que encuentran a su paso. Los habitantes de la zona creen profundamente en San Benito y durante todo el año se preparan para pagar sus promesas en esta fecha, cuando la celebración engrandece al pueblo que es visitado por incontables cantidades de personas. Así que bueno, este ha sido un pequeño repaso, un breve repaso por las tradiciones navideñas venezolanas. Y ya la gente calentando motores para esta Nochebuena. En Caracas, más de 800.000 pasajeros se han movilizado este mes desde la bandera. Un total de 881.069 usuarios se han movilizado al occidente del país este mes desde el terminal La Bandera, ubicado en Caracas, de acuerdo a lo informado por José Gregorio Franquis, coordinador general del terminal, en un contacto telefónico con el programa Al Aire que transmite Venezolano de Venezolana de Televisión. Bueno, a pesar de la crisis, una de las cosas que debemos reconocer es que sigue avanzando la misión Vivienda Venezuela, y ya el presidente Nicolás Maduro entregó la vivienda 1.300.000 en Ciudad Caribe, donde además creó una línea de taxis para llevar hasta allá la revolución del transporte. Bueno, sobre los billetes, señores, recordemos que los billetes de 100 tienen vigencia hasta los de enero. Pues esta mañana entrevistaron a Miguel Pérez Abad, quien señaló que están trabajando para tener los nuevos billetes el próximo 2 de enero. Recordemos que Miguel Pérez Abad es el presidente del Banco Bicentenario. Informó que las instituciones financieras están recibiendo los billetes de 500 bolívares. Están trabajando para que los nuevos billetes se encuentren ya disponibles para todo el mundo en todos lados el próximo 2 de enero. Por otra parte, detalló que la semana que viene se realizará un proceso de calibración de los cajeros automáticos para que reconozcan los nuevos billetes. En ese sentido, explicó que dicho proceso puede tardar entre 5 y 7 días. Ya los bancos están recibiendo los billetes y eso nos permitirá calibrar el proceso de los cajeros automáticos, apuntó. Pérez Abad comentó que hay muchas personas haciendo cola en los bancos porque existe una gran demanda de efectivo. Bueno, señores, ya voy soltando el testigo para continuar, ¿no? Para que lo reciban nuestros compañeros de aquí, los productores de Alba Ciudad. Va a haber un oasis musical y a las 12 continúa este maratón. Fue un placer haberlos acompañado la mañana de hoy, y en nombre de Alba Ciudad y en nombre propio y en nombre del programa La Ventana, pues queremos, deseamos de todo corazón que tengan todos y todas una feliz Navidad, que lo pasen con su familia, que este año nos haya servido para darnos cuenta de lo que es realmente necesario y que lo que realmente necesitamos no es mucho. Necesitamos un abrazo, necesitamos cariño, necesitamos afecto, que nunca nos falte. Nunca nos falte un plato de comida, nunca nos falte el trabajo para poder ser útiles y también para poder llevar el sustento, que no nos falte la salud y que no nos falte el dinero para llevar al día nuestras cuentas, ¿no? Eso yo creo que es lo básico, y vamos a aprovechar estos días para compartir con nuestra familia, para querernos muchísimo y para hacer hacer planes para el año que viene. Y que esos planes vayan más allá de que el año que viene voy a ser millonario, el año que viene me voy a comprar un carro. No, vamos, que el propósito para el año que viene sea cada vez ser mejores personas y aportar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro trabajo a esta patria que tanto nos ha dado y que ha sido tan maltratada en los últimos 3 años y ha sido desangrada. Vamos todos entonces a amar a nuestra patria. También aprovechamos para desearles a todos y todas que tengan un feliz año y que el año que viene sigamos en paz, que el año que viene aquellas personas que sabotean, de verdad es algo que deseamos, que recapaciten y se pongan a trabajar por Venezuela. Vamos todos a trabajar, vamos a trabajar por esta patria. Tenemos fe, somos optimistas en que el año que viene va a ser mucho mejor que este año, va a ser un año de recuperación, va a ser un año de victorias. Desde acá, muchísimas bendiciones para todas y para todos. Feliz Navidad y feliz año les deseamos. Y nos vamos con Lavillos y que siga la fiesta. Disfruten del maratón de Alba Ciudad. Y aquel que se canse, que se siente a descansar, que siga la fiesta, vamos todos a bailar. Y aquel que se canse, que se siente a descansar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.